CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Gonzalo Isasmendi, que está allí tras los controles técnicos. Lindo sombrerito. Vamos a comenzar con algunas situaciones vinculadas al Parlamento y también que tienen su nexo en el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, estamos esperando la reglamentación de la ley, que ayer yo pensé que en la conferencia de prensa iban a decir, se va a decir algo más, pero no, se dejó todavía, que creo que tampoco va a estar tan cerrado, ¿no? No es que va a haber un número de personas estableciendo cuál es la aglomeración o no, sino que creo que va a quedar más a criterio de lo que serían los ECOET a nivel departamentales, el tema también del Sistema Nacional de Emergencia, que es como una madre de los ECOE, y también lo que pueden ser las resoluciones vinculadas a aquello de que se interprete de alguna forma esté generando un riesgo sanitario. Obviamente al dejarlo más abierto puede terminar generándose problemas, pero me parece que la reglamentación va a pasar por allí. Después vamos a estar escuchando a Penadez cuando decía que la reglamentación era la que iba a darle contexto, porque obviamente la pregunta siempre era esto. Sabemos los días, son 60 días más 30, lo que tiene que ver con lo vinculado al aspecto central de cuánto duraría este derecho a no reunión, si genera problemas sanitarios. Pero no el está establecido, por lo menos allí, y era lo que se discutía en el Parlamento, tanto en el Senado como en Diputados, la definición de aglomeración, que es lo que ellos definen como aglomeración que genera problemas sanitarios, porque uno, todos sabemos lo que es una aglomeración, sí, pero ¿qué es una aglomeración que genere problemas sanitarios? Habíamos, por ejemplo, estábamos allí un montón de periodistas y conversando con algunos senadores del Partido Nacional nos decían: esto sería una aglomeración si ustedes no tuvieran el tapaboca. Entonces, éramos más de 10 personas, pero estábamos todas con tapaboca, entonces no generábamos una aglomeración con peligro sanitario. Si estábamos sin tapaboca, ¿cuántos? ¿Dos o tres? Ya ahí sí generaba, o si ya había una sola sin tapaboca, bueno, eso me parece que no va a poderse definir tanto en la reglamentación de la ley, que quedará mucho a criterio de quien sea el denunciante, porque me parece que esto va a marchar mucho con el tema de la denuncia, y finalmente la actuación que se haga por parte de las autoridades policiales. Pero además de esto, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, defendió lo que tiene que ver con la determinación de que las licencias de aquellas personas que han estado durante este año muchos meses en el seguro de paro, sobre todo seguro de paro total, a partir de una negociación que se ha establecido entre la posibilidad de las patronales y el Ministerio de Trabajo, se le pueda dar esa licencia de mes de este año en diciembre del año que viene, en diciembre del 2021. Allí faltó negociación colectiva, es una de las cosas que hay críticas, y se considera que justamente que esta gente fue la que la pasó peor, no tenga cierta licencia o cierto descanso, podría en este caso beneficiar al patrón pero no al trabajador. Esa es la lectura que se hace desde el punto de vista de algunos legisladores y que vamos a estar escuchando. Desde el Ministerio de Trabajo lo que se dice es otra cosa, se dice estos trabajadores no estuvieron cumpliendo tareas, justo ahora capaz que algunas se incentifican su actividad. Por ejemplo, sabemos que hay algún frigorífico como el de Canelones que por suerte estaría por abrir nuevamente las puertas. Allí esos trabajadores estuvieron muchísimo tiempo en seguro de paro. Está el tema turismo, algunas actividades turísticas van a tener reapertura, y decía Mieres, no parece bueno que justo cuando va a haber una reapertura de estas actividades, cuando estuvieron cerradas muchos meses del año, sus trabajadores se le vayan de licencia. Entonces la idea con el criterio del Ministerio de Trabajo es justamente que esas licencias pasen a diciembre del año que viene. El ministro de Trabajo también dio a conocer detalles del salario mínimo que va a regir a partir del próximo mes, donde hay un aumento de ese salario mínimo. Lo escuchamos al ministro de Trabajo. Será ley, a partir del 1 de enero de cada año, corresponde realizar un ajuste del salario mínimo nacional. En acuerdo con el presidente de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, establecimos que el ajuste será de un 10%. Esto significa que va a estar por encima del IPC que se espera que ocurra, es decir, de la inflación del 2020. Es una señal en el sentido del apoyo a los sectores más sumergidos y aquellos que, por lo tanto, reciben como remuneración el equivalente a ese salario mínimo nacional, que pasaría a ser, a partir del 1 de enero, 17.930. Ese es el monto que da el ajuste del 10%. Lo importante es que, además, de acuerdo a lo que establece la normativa vigente, en el día de ayer informamos en el Consejo Superior Tripartito, con la presencia del movimiento sindical y de las cámaras empresariales, sobre la decisión tomada del aumento del 10%, que fue recibido expresamente con agrado. Ahí tenían la palabra de Mieres hablando del tema del salario. Decíamos, otro de los temas que está sobre la mesa es las licencias. En este caso, en el sector privado, corriéndosela a diciembre del 2021, y en el sector público pidiendo que esas licencias se adelanten. Eso lo hizo el propio presidente de la calle Pou. Lo que ha contestado hasta ahora la Confederación de Funcionarios del Estado, la COFE, es que necesitarían que esos trabajadores reciban algún tipo de compensación a cambio de adelantar sus licencias. Y a EBU, el parte estatal, leía hoy José Luis y escuchábamos una nota de Legaspi marcando sus discrepancias sobre ese adelanto de licencia, por lo menos sin negociación. Respecto a este tema de las licencias para los trabajadores privados, uno de los que se quejó cuando se votó esto, porque se le dio media sanción en el Senado, la sanción definitiva en el Senado, porque ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Y al convertirse en ley, el Frente Amplio votó en contra, y el senador Oscar Andrade fue quien argumentó en nombre del Frente Amplio respecto a que esto termina siempre del lado de colaborar con los patrones y en desmedro de trabajadores que la han pasado muy mal durante todo el año. Hubo allí algún debate que se dio entre Andrade y la senadora Bianchi, Graciela Bianchi, que terminó con una discusión también un poco a los gritos y timbre de por medio entre la vicepresidenta de la República, la presidenta de la Cámara de Senadores, y el propio Oscar Andrade. Después de todo eso, en conferencia de prensa, Oscar Andrade explicaba cuáles eran las razones de pararse en contra de esta resolución de gobierno de pasar licencias del sector privado, que eran este año, para diciembre del año que viene, en aquellas empresas donde los trabajadores han tenido durante varios meses en el 2020 seguro de paro total. La licencia en el 2019, o sea que tiene plazo para disfrutar de su licencia hasta fin de año, le va a prestar al empresario su licencia y su salario vacacional durante un año más, sin negociación colectiva, sin posibilidades de diálogo social, sin tener una estimación de a cuántos miles de trabajadores y trabajadoras va a afectar, sin que haya un procedimiento claro de qué empresas van a entrar y no entrar. Nosotros planteamos claramente al ministro esta semana que tiene que haber otras alternativas, pero cuando le planteamos otras alternativas, la posibilidad de que se abriera una línea de crédito para atender las empresas en dificultad, para que no sea el castigado el mismo de siempre, el trabajador que ya tuvo que sufrir la rebaja salarial de este año, nos dicen, bueno, pero si abrimos una línea de crédito no vamos a poder controlar y se van a poder anotar todos. Entonces no, nos reconoce que no tiene capacidad para controlar en un caso, ¿cómo es que sí tiene capacidad en el otro para evitar discrecionalidades? Bueno, y además es impresentable, francamente impresentable, que se establezca un criterio para el trabajador y trabajadora que este año tuvo seguro parcial, donde no se le van a computar los días que pierde por causas ajenas, sí al resto de los trabajadores, pero a este trabajador sí le va a descontar del salario vacacional. Bueno, son medidas profundamente impopulares que recortan derechos de más de 60 años, que lo hacen sin negociación colectiva, pero además que tienen un efecto tremendamente negativo. Se va a aplicar sobre empresas que cometieron ilegalidad, que este año no dieron licencia vacacional, como no cumplieron con la ley. Entonces, ¿qué mensaje le damos al empresario que con esfuerzo, con sacrificio, respetó la norma y sí respetó la licencia y el vacacional del trabajador? La señal que le damos es que lo mejor que puedes hacer es no respetar y ampararte después con una norma de estas características, donde claramente no hubo un solo argumento sólido a favor, y nos parece una señal pésima. Esta semana el presidente de la República sostuvo que se iban a adelantar las licencias en el sector público y que las empresas privadas que pudieran hacer lo mismo las exhortaban. Y en la misma semana estamos votando que le negamos la licencia que se le debe del año pasado a trabajadores que son los que están, repito, pasaron por situaciones muy difíciles y encima tras cuernos palos, como dice el refrán. Hacemos la pausa y seguimos. A ver, decíamos, el senador Gustavo Penades decía que el tema de limitar lo que es una aglomeración que genere perjuicios desde el punto de vista sanitario estará en la reglamentación de la ley. Veremos si eso queda tan ajustado o no. Parecería que no. Penades también identificó las diferencias que para el gobierno tenía la propuesta que ellos hacían, que es esta que terminó siendo aprobada, el artículo 38, y la que hacía el Frente Amplio, que era ahí por el artículo 44, donde la policía sanitaria es el Ministerio de Salud Pública. Y por allí también volvía a aparecer aquello de que no había o no hay suficiente personal de inspección en el Ministerio de Salud Pública como para hacer los controles. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Penades. Los dos, el bloque opositor, o sea, el Frente Amplio, y la bancada de legisladores del gobierno de coalición. Creemos que es mucho más efectivo aplicar la reglamentación del artículo 38 y de esa manera garantizar lo que hoy tenemos que garantizar, tanto desde el Estado como desde los ciudadanos. El fuerte compromiso de evitar todo tipo de aglomeración, que lo que permita sea combatir frontalmente el crecimiento exponencial de, lamentablemente, la cantidad de contagios, y lo que nos preocupa mucho al gobierno también es la no saturación, evitar por todos los medios la no saturación de los centros de tratamiento intensivo, de los CTI, en todo el territorio nacional. Porque, entre otras cosas, lo que establece es la coordinación entre los diferentes organismos del Estado, no solo el Ministerio de Salud Pública. El proyecto del Frente Amplio lo que establece es que sean los inspectores de salud pública los que lleven adelante la fiscalización. Ahora, salud pública tiene muy pocos inspectores, o sea que se dice absolutamente imposible que sea solamente salud pública que lleve adelante la fiscalización. La fiscalización la tiene que llevar adelante todo el Estado, a nivel nacional y a nivel departamental. Y en ese sentido, además, en algunos casos también entendemos que algunos artículos o contenido de algunos artículos del proyecto del Frente Amplio es muy restrictivo, demasiado restrictivo, porque entre otras cosas habla del ámbito familiar. El del gobierno pretende que sea un poco más laxo, por supuesto que apostando a la responsabilidad de todos en cuanto a preservar las burbujas y evitar los contagios. La aglomeración va a estar definida en la reglamentación, lo que permite justamente ese sentido laxo de la consideración. O sea, no es lo mismo una aglomeración en un espacio abierto que en un espacio cerrado, no es lo mismo una aglomeración que se produzca por casualidad a otra que está provocada intencionalmente, no es lo mismo que la convocatoria de gente sea con los requerimientos sanitarios hoy que son obligatorios, el uso de la mascarilla, el uso del tapabocas. O sea, por eso pretendemos que sea lo más laxo posible en la ley. Posteriormente la reglamentación va a quedar claramente determinada. Ahora, pongámosle esto sentido común. Las reglas y estas normas sirven en la medida que tengan un componente de acatamiento generalizado. Entonces, y de evitar todo tipo de tentación ni incitación a desobedecer. Que lamentablemente por las redes sociales están apareciendo algunos mensajes a desobedecer esto. Esto está tratando de buscar controlar el crecimiento de contagios y evitar la saturación de los CTI en todo el territorio nacional. En definitiva, lo que se está buscando es apelar a la defensa de la vida de los ciudadanos, especialmente los grupos más vulnerables ante esto, con la responsabilidad de los ciudadanos. ¿El Frente Amplio tiene alguna alternativa, alguna excepción también para el ingreso de uruguayos del exterior? ¿Ahí no va a haber cambios? Las excepciones que plantea el Frente Amplio son bastante extrañas, porque dicen los que lleguen a la frontera por medios propios. O sea, tendrían que llegar caminando a la frontera. Y además hay fronteras y fronteras. Lo que estamos tratando de evitar, y consideramos que la medida está apuntando a evitar el ingreso al territorio de personas que puedan aumentar el nivel de contagios de la población. Es una medida por 60 días, no nos podemos olvidar que esto es absolutamente transitorio. Son 60 días nada más que son los que estamos apostando a que se rebaje el nivel de contagio que hoy lamentablemente está habiendo en todo el territorio nacional. También hablamos con el senador, en este caso de Frente Amplio, Daniel Olesker. Con Olesker hablábamos de dos situaciones planteadas dentro de este temario que también Penades traía. Una, la de que por un lado se habla de que no había o no hay en el Ministerio de Salud Pública el suficiente personal para de alguna forma hacer el control por parte de la Policía Sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública. Lo que decía Olesker era que ellos lo que planteaban en su solución no era solamente que lo hiciera el Ministerio de Salud Pública, sino que lo hiciera el Ministerio de Salud Pública en coordinación con las intendencias, por ejemplo, para que también ellas brindaran su personal, y que además en el presupuesto que acaba de aprobarse se aprobó más dinero para la parte de inspección del Ministerio de Salud Pública. Yo les decía, yo supongo que a partir de enero, teniendo en cuenta ese dinero, habrá más cantidad de inspectores o de trabajadores de inspección del Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio, Daniel Olesker. Relación vinculada al riesgo sanitario, que tiene que ver con dos vertientes, con el uso de los instrumentos sanitarios y los protocolos que el Ministerio de Salud Pública, que es quien toma las decisiones, defina. Se le incluye además el sector privado, o sea, en realidad que nosotros creemos que hay una inconsistencia entre el GATS y el gobierno, digamos, el GATS sostiene que el ámbito laboral privado es una de las principales fuentes de circulación del virus y aquí no había medidas. E incluimos las propias del CONASAT, o sea, el Consejo de Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Trabajo tripartito, y normas adicionales que fije el Ministerio de Salud Pública en los lugares de trabajo, ¿no? Pero básicamente el referente. ¿Y se establece un número de cuántas personas? No, se establece un notorio riesgo sanitario. Y lo otro que se agrega es que, se permite la posibilidad de que las personas uruguayas que vuelvan, que entren al país, vuelvan. Y además se incorpora una minuta que incorporamos hace ya tiempo, que es que tiene que ver con el riesgo sanitario en el trabajo, que las personas tengan derecho al seguro de salud financiado por COVID-19 desde el mismo día que les definen que se hagan el hisopado, independiente del resultado posterior. Obviamente, si era negativo, volvía al trabajo, si era positivo, continúa con el seguro de salud, y el fondo COVID le paga los tres primeros días, que es lo que no se... no se paga, digamos. Bueno, igual, eso pasa igual que con la población de riesgo sanitario. Ahora, es que el gobierno se indica que el Ministerio de Salud Pública no tendría el personal necesario para hacer las inspecciones. Bueno, por eso el proyecto dice que es en coordinación con los gobiernos departamentales, obviamente las direcciones de salud de los gobiernos departamentales, y además acá hay un problema de protocolos, primero, ¿no? Y luego de inspección en los protocolos y de denuncia frente al no cumplimiento de los protocolos. No podemos decir que porque Salud Pública no tenga, entonces vamos a ir directamente a la policía. Eso nos parece que es absolutamente ilógico, digamos, ¿no? Ahí tenían el planteo que hacía pena de que le transmitíamos a Olesker de la falta de personal de inspección dentro del Ministerio de Salud Pública. Otro de los temas, además de lo vinculado a el análisis de las medidas desde el punto de vista de impacto social, estaba el de la falta de herramientas o medidas por parte del gobierno actual, según la lectura del Frente Amplio, en lo económico. Es decir, no aparecen, según ellos, ayudas y colaboraciones con los sectores que más complejo lo han tenido a partir de la crisis financiera por la pandemia del COVID-19 y sobre todo para el sector de los trabajadores. Fondo sobre cómo encarar la crisis sanitaria. Hay que recordar que entre marzo y diciembre, en noviembre, la situación sanitaria había estado relativamente estable y nuestro principal cuestionamiento, digamos, a la política de la pandemia venía por algo que lo seguimos manteniendo, que es la cuestión política, económica y social. De hecho, ayer nuestro presidente le entregó al presidente de la República un documento que resume en 5 puntos los 36 del... que básicamente es la renta básica. Pero entendemos además que frente al proyecto presentado ayer de reglamentar el artículo 38, tiene cuatro problemas. Tiene un problema, digamos, clave para nosotros, que es la definición de la autoridad competente. Si efectivamente esto es un problema sanitario, no hay otra autoridad, no se puede hablar de autoridades competentes. Hay una sola policía sanitaria del Uruguay, hay una sola organización que puede decir con claridad cuando hay un riesgo sanitario, y es el Ministerio de Salud Pública. Podrá recurrir auxiliarmente a otros organismos, pero es el organismo rector. Tiene un problema de plazo, se habla de plazos hasta el 10 de enero para una cantidad de cosas, y se habla de 60 extendiendo a, si no recuerdo mal, a 90 días o a 120 días. 60 y 30 días más. 60 y 30 días, 90 días más un plazo. Tiene un problema de que el presidente dijo en la conferencia de prensa expresamente que este proyecto iba a ser preciso y iba a definir el concepto de aglomeración. No lo define ni cuanti ni cuali. O sea, no define el número de personas, pero tampoco define las condiciones en las que esas personas se aglomeren. Entonces, veremos si finalmente la reglamentación que tiene que aparecer ahora, esto se afina un poco más respecto, reitero, a qué es lo que se considera una aglomeración con riesgo sanitario. Pausa y seguimos. El susto despierta al mamado, dijo en este caso el senador de Cabildo Abierto, Manini Ríos, a la hora de hacer su análisis desde el punto de vista de Cabildo Abierto de estas medidas de restricciones a lo que es el derecho a reunión y también del ingreso de personas al Uruguay, ya sean uruguayos o extranjeros, limitados ya a partir de esta hora, tanto por tierra, aire como mar, por lo menos hasta el 10 de enero. Manini Ríos también hizo hincapié o hizo referencia a que muchos hablaban del tema económico. Dice que no era lo que estaba en este caso en discusión, analizar el tema del COVID-19 desde el punto de vista del impacto financiero en empresas y trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía el legislador. De Cristo había un senador romano llamado Catón, Catón el Viejo, que se hablara del tema que se hablara, siempre terminaba haciendo mención al tema que lo obsesionaba a él, que era la destrucción de Cartago. Aquí la discusión de hoy es sobre una ley que reglamente un artículo de la Constitución, una ley que creo que en el fondo del tema estamos todos de acuerdo, porque el problema es evidente y el problema para todos los uruguayos es claro cuál es, y es cómo solucionar, cómo restringir el movimiento, cómo frenar la propagación de un virus que amenaza con ser incontrolable en los próximos meses en caso de no hacer nada. Yo creo que en esto la inmensa mayoría de los uruguayos, y me atrevería a decir que la totalidad de los que estamos acá, estamos totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, cada uno habla para su público y cada uno lleva la discusión al tema que quiere. Y se habló acá hasta el cansancio de los trabajadores y de las medidas para los sectores más frágiles, etcétera, temas en los cuales podemos coincidir en el 100%, pero que no es hoy la oportunidad para esa discusión. Si bien podrán hablarse de medidas relacionadas con el virus, pero no es el tema de hoy. Hoy es una sesión extraordinaria para tratar específicamente la reglamentación de este artículo de la Constitución de la República. Yo creo que lo primero que tenemos que valorar es que al fin estamos todos alineados, todos cerrando filas con el gobierno nacional, y todos tomamos conciencia de la importancia que tiene hablarle a nuestros seguidores, a nuestros adherentes, a todos, de la necesidad de respetar las disposiciones sanitarias, de respetar todo lo relativo al distanciamiento, de todo lo relativo al tapabocas, a las medidas de higiene, etcétera. Creo que por fin todo el espectro político se tomó en serio esto, por aquello famoso de que el susto despierta al mamado. Ahí tenían la palabra de Manini Ríos. Y en lo que tiene que ver justamente a el tema de las medidas, en la Cámara de Diputados también esto terminó siendo aprobado con votos contrarios de Frente Amplio. Y en este sentido, Gerardo Núñez, que es el coordinador de bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados, hizo una serie de análisis. Primero, sobre algunas herramientas que se han manejado, que dice él, van a contrapelo de algunas medidas que también se han anunciado. Por ejemplo, el aumento de las tarifas a partir de enero de la conectividad de Internet en hogares. Dice, por un lado se habla del teletrabajo y por otro lado se habla de un aumento de las tarifas de Antel por parte de lo que son las conectividades a nivel de Internet en los hogares. Y también Núñez criticó fundamentalmente este proyecto y habló de la necesidad de medidas en el área económica. Escuchamos lo que decía en conferencia de prensa el coordinador de la bancada de Frente Amplio de Diputados, Gerardo Núñez. Contradicción, porque además esto depende muchas veces del ámbito de trabajo, del ámbito laboral, de la negociación que tenga cada sindicato. Pero hay muchos casos que el trabajador, la trabajadora que trabaja de su casa es quien termina contratando, por ejemplo, a la Internet, o sea, lo saca de su bolsillo. No todas las empresas se hacen cargo de brindarle una computadora, de brindarle la conexión a Internet. Entonces, bueno, quien termina pagando es el trabajador y quien termina beneficiándose, porque obviamente tiene un gasto menor, son las empresas. Entonces, bueno, tenemos que pensar como país. Tiene que haber exoneraciones a las empresas y fundamentalmente a las pequeñas, por supuesto que lo tiene que haber. Tiene que haber contemplaciones en ese espacio, pero también tiene que haber contemplaciones para el sector de los trabajadores y las trabajadoras. Acá lo que se pretende es que, bueno, la gente, el trabajador, la trabajadora, no se vea obligado a tener que salir para llevar dinero a su casa, que pueda haber garantías en los espacios correspondientes. Y nosotros sabemos que, en función de los datos del Ministerio de Salud Pública, hay contagios, y es uno de los lugares fundamentales de contagio, en los espacios de trabajo, los espacios intrafamiliares, los centros educativos, parecería razonable pensar protocolos sanitarios más adecuados a las circunstancias en estos lugares. Y ahí vemos una ausencia, obviamente, importante de medidas por parte del gobierno. Nosotros pensamos que puede ser importante apretar las clavijas justamente al sector empresarial para que dé cumplimiento de los protocolos sanitarios, para que se protejan los trabajadores y las trabajadoras. Pensamos que tiene que haber, además, una cobertura para aquellos casos en que el trabajador, la trabajadora, se ve obligado a realizar una cuarentena porque supongamos que tuvo un contacto con un caso positivo de COVID. Bueno, en ese caso seguramente también le indiquen, además de la cuarentena, el hisopado y después esperar el resultado. Bueno, eso en general en el ámbito privado no está cubierto, el trabajador, la trabajadora pierde ingresos, entonces lo que estamos planteando es que haya un subsidio por enfermedad desde el día uno en que, bueno, en este caso el trabajador tiene que ingresar en cuarentena para hisoparse y esperar los resultados. Son parte de las medidas que nosotros pensamos van en ese sentido, al igual que la renta básica de emergencia. Nadie desconoce que estamos en medio de una situación de crecimiento del desempleo, de 76.000 trabajadores que están en el seguro de paro. Bueno, la gente no está pudiendo salir a realizar muchas de sus actividades económicas, sobre todo en estas fechas que para algunos son zafra, para el sector turístico. Bueno, pensamos que el aporte de una renta básica, el aporte que haga el Estado para aquellas familias que más lo necesitan, no solamente es una contribución económica, sino también una contribución a evitar la movilidad innecesaria en la sociedad. Diputado, ¿usted teme que los operativos para evitar aglomeraciones a cargo de la policía puedan terminar en excesos o abusos del uso de la fuerza? Y yo creo que sí, porque al no estar establecido con claridad en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo quién va a actuar, en qué circunstancias, porque es de una generalidad alarmante, yo creo que se pueden justamente promover situaciones que nadie desearía. De hecho, las relatorías de derechos humanos a nivel internacional, a nivel regional, lo que dicen es que si se tiene que limitar el derecho a reunión, tiene que ser bien específico, bien aclarado cómo serían esos procedimientos, porque son derechos constitucionales, son derechos de pactos internacionales que no pueden ponerse en tela de juicio bajo la excusa de una pandemia. Esto no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el relator, por ejemplo, de Naciones Unidas, vinculado a la libertad de expresión y distintos aspectos. Entonces, creo que por ahí va también la preocupación que nosotros tenemos, cuando hemos visto, además, procedimientos policiales que no se ajustan a los protocolos. Que se haya corregido en el proyecto el hecho de atribuir esta potestad a cuestiones de interés general por razones de salud pública. ¿Mejora en alguna medida la perspectiva que se podía tener de la aplicación de esta ley? Y ahí claramente había un error por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que esto pasa cuando se intenta legislar a las apuradas, porque el artículo 38 de la Constitución es bien específico y habla para casos puntuales, por ejemplo, de emergencias sanitarias, de salud. Entonces, creo que ahí hubo errores, bueno, lo corrigieron, pero creo que en lo central el proyecto mantiene las preocupaciones que hemos expresado en el día de hoy y por lo tanto merece el rechazo que se dio tanto en la Cámara de Senadores como en diputados. Nos vamos, en este caso Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.